4 a.m. ya ni se sabe la hora. Marihuana con la pepa y alcohol. Dice que no siente, ya no se enamora. Pero cuando bebe siempre da un call. 4 a.m. ya ni se sabe la hora. Marihuana con la pepa y alcohol. Dice que no siente, ya no se enamora. Pero cuando bebe siempre da un call. Mami, decídete. ¿Qué tú quieres de mí? O por lo menos despídete. Si es que te vas a ir. Te miento, también me desanimé. Pero no me quité, me quité mis zapatos y en los tuyos caminé. Que ya tienes a otro, ¿cómo va a ser, baby? Si no va ni un mes. Dime si te acuerdas jugando celda, fumando, viendo anime. Bebiendo la llamé para decirle que extraño tus besos, tus labios. Le preguntan de quién ese culo, dice de ladio. Guerreando por tu amor, soy todo un sicario. Mami, dime de todo menos adiós. Mami, decídete. ¿Qué tú quieres de mí? O por lo menos despídete. Si es que te vas a ir. Le digo que quieres de mí, pero yo no soy Yori, yo no soy Ñengo. Me dice el corazón, pero como te doy algo que ya ni tengo. Dicen que hablaron de mí, esas son tus amigas y yo las entiendo. Pasaron un par de problemas que aún se están resolviendo. Por eso así tú actúas, siempre la mente duda. Ya nada le hace daño, los golpes los sacuda. La recuerdo en Nua, ahora se puso más dura. Una botella calúa, en la disco 4 a.m. ya ni se sabe la hora. Marihuana con la pepa y alcohol. Dice que no siente, ya no se enamora. Pero cuando bebe siempre da un call. Mami, decídete. ¿Qué tú quieres de mí? O por lo menos despídete. Si es que te vas